Le damos la bienvenida al secretario de Gobierno de la Municipalidad de General Alvear, que hoy nos visita aquí en nuestros estudios. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alfredo. Buen día para todos. Buen día a toda la audiencia de Alvear Ya. Y bueno, dispuestos a hacer un diálogo mañanero y de refrescar algunas cuestiones, hacer algún anuncio que me ha autorizado el intendente. Uh-huh. Y puntualizar algunas otras cosas que son demanda hoy en el municipio. Así que, la verdad, muy predispuestos a un diálogo, a un lindo diálogo como siempre hemos tenido con la radio. Diego, te voy a empezar por una, no sé si es una pregunta, pero es una casi una reflexión. Hace un rato nosotros, y enterados ayer de una dificultad, que yo creo que debe ser momentánea, porque uno... Si lee que un comunicado de SUTEBA que le llega 50 gramos de pan para 200 alumnos, algún error tiene que haber, no puede ser esto, es un disparate, porque yo decía 50 gramos de pan para los 200, no es que 50 gramos para cada uno, que también sería poco. Y yo le pedía hoy en voz alta a las autoridades del Consejo Escolar una solución rápida, casi mágica. Y en esta siempre cae el municipio, porque la rápida es eso, que el intendente le golpee, y yo ponía el ejemplo del vecino acá, Lino Yesca, que siempre es sensible a todos estos temas, decir, che, me fías pan hasta que se solucione esto, y si no, el garante soy yo, y te lo voy a pagar. Digo, para que ya tengan el pan que tienen que tener los chicos. ¿Se ha planteado esta situación? ¿Se puede hacer realidad? Alfredo, yo estoy en condiciones de decirte que por decisión del intendente municipal, hoy tempranito, 7 de la mañana, cuando llegamos a la municipalidad, me dio la orden de hablar con los consejeros escolares, cosa que ya lo hice por una cuestión de decoro, y ordenó que completar, digamos, la ración de pan que tienen que tener los chicos en las escuelas donde haga falta, y que el consejo escolar dispusiera, porque se pone... En estos casos nosotros tocamos el timbre o la alarma del programa alimentario municipal que creó el intendente cuando el gobierno del entonces gobernador Scioli había tenido una dificultad con los comedores. Hoy también, bueno, si hay una dificultad, el municipio va a responder porque hay fondos, se sobreentiende que hay que administrarlos bien, hay fondos, y los consejeros escolares ya están en conocimiento, están trabajando en eso, que... van a completar lo que haga falta para los comedores. Creo que es un lugar, yo también apelo a que haya sido una equivocación, un error de cálculo, y no podemos ajustar con los chicos. No, ¿no? Como los chicos, con los chicos no, lo hago desde la con la mejor de las intenciones. No estoy abriendo un juicio de valor, pero entiendo que no podemos ajustar ahí, para el caso de que alguien no le haya dado un buen consejo a la gobernadora. No obstante eso, el intendente municipal ya dispuso que el pan en los comedores escolares tiene que ir como todos los días, porque el estómago de las criaturas no tiene vacaciones ni responde a ningún ajuste. Me parece la mejor manera de haber comenzado esta charla, porque para que te dé una idea, y por eso arrancaba con este tema y hoy antes lo había hablado, a partir de la publicación, de que hoy charlamos un poco, fui a hacer un par de mandados antes de esta nota y ya una señora de Alvear, a la que no me voy a nombrar, pero me dijo, ¿qué pasa con esto? Anotame, estoy para poner, porque la gente es solidaria y a pesar de la situación está atenta a estas necesidades. Por eso valoro mucho la decisión del intendente municipal de una vez más salvar estos errores o esta falta de cálculos o estas decisiones que a veces se toman en un escritorio muy lejos de la realidad y la sufren los chicos. Así que esto va a estar normalizado. Uno supone que, no sé, tardarán unas horas, pero esto está garantizado ya. Ya está garantizado y los fondos obviamente van a salir, Alfredo, en este caso, que salgan de donde sea. Sí, sí. Pero la orden del intendente es que no se reduzca un solo gramo de lo que los chicos consumen o necesitan consumir por día. Muy bueno. Esa es la orden directa. Después... obviamente hay gente que se encarga de hacer los cálculos y se encarga también de arbitrar y administrar los recursos para que salgan donde tengan que salir. Perfecto. Muy linda manera de comenzar la nota. Diego, hemos venido palpitando con alegría este plan de obras que se va a realizar en la provincia de Buenos Aires. Yo titulé Vuelve la obra pública sí, a General Alvear. Sí, me causó, y, hablaba con y es, hablaba con Juan Pablo de que me gustó mucho el título, porque en Alvear hemos vivido momentos muy, muy buenos de obra pública que nos hacen crecer, obra pública que está y que obviamente se aplaudió en su momento, se aplaude y la gente acompañó. Hoy también tenemos la posibilidad de que General Alvear sea beneficiado con 41 millones de pesos de obra pública, que el intendente más que nada ha decidido volcarlas en infraestructura porque es de donde se empieza a crecer. Sabemos que la obra de infraestructura no se ve, por ahí no se puede observar todos los días, pero es muy necesaria para la calidad de vida de la gente. Tenemos, a mí me entre todas la obra pública que la gente de la colonia ferroviaria y del barrio Colorado, de ese sector del barrio Colorado, pueda tener gas, me parece darle una mano, traer y romper con una barrera física de la vía que pareciera que no vivimos en el mismo pueblo, y no, son alvearenses, de los que trabajan igual o más que nosotros, que podemos vivir más cerquita de la plaza, y la verdad me puse muy contento porque ahora van a poder gozar de los mismos beneficios que nosotros, y eso es muy importante. Después lo que es cloacas, lo que es cordón cuneta, son anuncios que el intendente necesitaba hacer, que obviamente no los hizo en vano, porque estoy plenamente seguro que dijo el funcionario a mí, me decís la posta porque yo no voy a anunciar algo que no voy a hacer. Y si Alejandro Celillo se comprometió y lo dijo, los 41 millones de pesos van a estar. Yo no tengo dudas de eso. Uno puede tener diferencias, en el caso mío, bastante grandes con algunas decisiones que se toman a nivel nacional, sobre todo tan abruptas, tan contundentes y que repercuten en los que menos tienen, y muy fuertes, digamos, pero uno palpa de que si estos gobiernos, el nacional y el de la provincia de Buenos Aires, y Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, aseguran que van a llegar 41 millones de pesos, 20 en infraestructura, 9 para seguridad, que es bastante amplio, que la guardia del hospital se va a realizar con fondos provinciales, al vecino, a una persona normal como nosotros, nos asegura eso. A diferencia, en aquel momento cuando le aseguraron a Gustavo 60 millones de pesos que uno ya a priori desconfiaba, lamentablemente lo digo, y después pasó eso, vino algo, pero la mayor parte no vino, y a Tato le hicieron poner la trucha, esa es la verdad. Sí, él lo hizo de la mejor, pero por supuesto, con la mejor supuesto. Buena fe. Y además tenemos en cuenta que este no es un año electoral, y lo hacen, y la plata está porque es parte del endeudamiento. Y entonces, eso con la salida de, digamos, no salida, salida del default, hizo que se abriera la posibilidad del endeudamiento externo, que es de donde viene dinero para la obra de infraestructura, y hay que aprovecharlo. Sí. Es decir, un consejo de un amigo de La Plata que trabajaba en el Ministerio de Economía: el intendente tiene que pedir la mayor cantidad de plata posible en estos momentos, que son cuando el dinero está ingresando al país, porque es donde se puede hacer la obra pública. Sí, sí, sí. Después los estados siempre terminan pagando, tarde, temprano, con intereses, sin intereses, pero por lo menos que estas decisiones ayuden a la gente. Sí. Si les va a costar por otro lado, que estamos pasando momentos por ahí en la economía que no son los que queremos, está, digamos que está, no digamos difícil, pero complicada la llegar a fin de mes todos los con el bolsillo de los trabajadores, pero digamos que hay que pagar una fiesta. Es mi reflexión. A lo mejor mi idea política o mi concepción ideológica no le haría pagar siempre a los mismos. Creo que hay gente que tendría que estar pagando la fiesta y no la está pagando. Pero bueno, eso es harina de otro costal. No puede salir todo el bolsillo de los trabajadores siempre. Diego, ¿crees vos que estas obras, este regreso de la obra pública al Alvear, va a beneficiar, como es habitual, la mano de obra, trabajo y también a los comercios locales en alguna medida? Porque convengamos que si hay obra de infraestructura, necesariamente se necesita gente. Si va a haber una obra civil, una obra de lo que sería albañilería, se necesita gente. Y todos tienen que cobrar su quincena, o todos tienen que cobrar su haber mensual. Así que el negocio, el pequeño comerciante, creo que se va a mover la rueda. El hecho que se mueva la rueda hace que todos podamos vivir mejor. Si el almacenero vende más comida, va a estar mejor. Si la tienda puede vender más ropa, va a estar mejor. Ni hablar de lo que es los insumos de nafta y demás. También estamos esperando qué pasa con el campo, porque se tomaron medidas, pero todos estamos deseando que se ponga en marcha. Si el gran motor de la economía, además de la obra pública, pero el gran motor de la economía nuestra es el campo, así que esperemos que se puedan ver los resultados de las decisiones políticas que se han tomado. Y por lo demás, si va a haber cloacas y estación de bombeo para la Quinta de Illescas y de Bienvenido, si va a haber cloacas y gas para lo que es el barrio 25 Viviendas y Procrear, si va a haber gas para la colonia ferroviaria, en una primera etapa, porque Alejandro me dijo que remarcara eso, que no se termina con lo que van a hacer ahora. No, claro. El gas tiene que llegar a todo ese barrio, porque hay una demanda, y donde hay una demanda necesariamente hay que ir a cumplir, el Estado tiene que cumplir, por lo menos en la obra que cuesta, después que cada vecino haga su conexión, que esa es otra cosa, de poder hacer cordón cuneta, de poder poner asfalto en los barrios donde hay mayor cantidad de viviendas, eso además de trabajo nos va a hacer crecer como pueblo también, pues vamos a vivir mejor, vamos a estar mejor. Hoy por hoy anduvimos recorriendo con Alejandro y hay, por ejemplo, calles en el barrio San Antonio que están deterioradas en cuanto al mejorado que se hizo alguna vez, y eso hay que prestarle mucha atención porque el vecino vive todos los días ahí. Y bueno, hay una preocupación muy grande de Alejandro para que eso se pueda poner en marcha cuanto antes. Parece poca cosa, qué sé yo creo que al vecino que vive en el centro, que vive dentro de la circunvalación en líneas generales, que cuenta con asfalto y demás, hablar de mejorado le debe parecer, y este está hablando de mejorado, yo no tuve mejorado hasta hace 4 meses, y te puedo asegurar que pusieron el mejorado y a mí me cambió la vida, de verdad, y no tengo ni cordón cuneta ni nada más, el mejorado, pero era sí. Salir, había que... Dios mío. Sí, fue una muy buena idea. Sí, bueno, fue cuando está hecho como está hecho ese, cuando está se hace suelo como, cal. Cuando se hace como corresponde, sí. es un suelo que dura mucho, que ofrece muchas comodidades, que hay que tener el celo de hacerle un buen mantenimiento, sí. Y de regarlo a veces, porque por ahí se pone incómodo en ciertos momentos, pero que llegado el momento, si cae agua, si... la calidad de vida es totalmente distinta. Sí, sí, sí. Yo viví... Claro, digamos, que es mejor el asfalto, claro, que es mejor con cordón sin duda, cuneta. Ojalá se claro. pudiera hacer asfalto en toda la planta urbana, pero donde todavía no se puede llegar con el asfalto, habrá que llegar con el mejorado, y es un compromiso asumido por el intendente, así que estimo que eso va a estar poniéndose en marcha prontito y van a estar gozándolo de esos beneficios los vecinos que en este momento por ahí no lo tienen. Los fondos comenzaron a llegar, se adelantó lo que está afectado para seguridad, para obras que tengan que ver con la seguridad, que es un total de 9 millones de pesos en el año y que ya llegaron 2.800.000. Según tengo entendido, me dijo Alejandro en algún momento, en alguna charla que tuvimos cuando eso fue noticia, que en esta primera parte los iría a afectar en principio a la compra de alguna más cámara de seguridad más, sí. Y alumbrado público. Sí. ¿No? El alumbrado público hay que reforzarlo, y las cámaras de seguridad que han dado resultado hay que modernizarlas en principio y dotar de alguna cámara más en algunos lugares que se hace necesario. Cuando se dice alumbrado público, ¿qué es? Mejorar lo que está hecho, poner más de estas que se hicieron en el centro. Es llegar donde no hay. Llegar donde hay es primordial. Y después, en todo lo que es el centro y lo que está, digamos, más. Que requiere más iluminación, como la parte comercial y demás, poder poner las lámparas de LED, que además de hacer de quedar lindas, La calidad de la luz es mucho, mucho y mejor. Menor el costo. Y tienen un 60% menos de consumo. Y duran más las lámparas también, ¿no? Sí, un montón de consecuencias. Tiene muchos beneficios. Desde el punto de vista económico, por ahí es más saladita, sí. Pero los beneficios que trae son innumerables. Desde lo estético, desde lo económico. ¿Esto será inminente? Te pregunto porque ya la guita está. Ya estaban averiguando porque... ¿Esto cómo se hace? ¿Por concurso? Depende de la plata del monto, claro. Claro. Se puede hacer por un concurso de precios, se puede hacer por una licitación privada o se puede hacer por una licitación pública. Siempre va a depender de la cantidad de plata que haya que gastar. Bien, los 2.800.000. En mayo llegan casi 9 millones, ¿no? Que es para afectados para infraestructura y esto va a estar afectado fines de mayo sería la primera cuota de lo que es para el plan general de obras que ya se están haciendo todos los estudios para hacer la licitación, porque eso sí o sí va a ir por licitación pública porque son montos muy importantes. Y ahí sí podemos decir que verdaderamente se va a comenzar a ver la obra pública, ¿no? El retorno de la obra pública, el movimiento, la recorrida. Yo me acuerdo aquellas veces que nos llamaban los intendentes a hacer recorridas de obras. Entonces, vamos a volver a hacerlo, vamos a poder volver a la gente a mostrar la obra pública, porque después las cloacas se tapan, no se ven nunca más, pero mejora en la calidad de vida, en la salud, es muy importante. Hay un montón de obras que por ahí no se ven, que va a afectar el intendente o ha decidido hacer el intendente, pero que le mejoran la calidad de vida y la salud a la gente. Las dos, gas también, porque hoy calefaccionarse, no sé, a querosén, a un montón de cuestiones es hasta peligroso. Y tener el gas natural... Yo viví y me acuerdo de que iba al colegio, venía los fines de semana y en casa no había gas natural, entonces mi mamá secaba la ropa a fuerza de estufa a querosén, andaba por ahí con la ropa de trabajo en Del Valle con un olor a querosén, y nada, cómo cambia la vida, parece mentira, uno se acostumbra, ¿no? Pero cómo cambia la vida con esas comodidades. No es que uno haya vivido mal, porque no viví mal, al contrario, pero son cosas que nos hacen avanzar, es mejor. Ni hablar. Diego, lo de la nueva guardia del hospital es un tema que creo que lo desvelaba el intendente, me daba la sensación, ¿no? Por su condición de médico, por saber que lo importante que es la mejora en nuestro hospital, el único ente de salud que tenemos, y estuvo difícil, porque si bien fue licitada y adjudicada en el gobierno anterior, quedó en la nada, no se comenzó cuando se tenía que comenzar, casi que estaba caída la obra en un momento, porque los precios habían quedado lejos. Y yo creo que la primer charla que Alejandro tuvo con este gobierno provincial fue por la guardia, sí, por la nueva guardia, ¿no? Es un modelo y es su compromiso. Recordemos que había sido incluida en el presupuesto provincial de 2015, sí. Y se cayó. Sí, claro, los fondos no aparecieron. No. La empresa, con los precios en las cuales había sido adjudicada la obra, no la podía hacer. Todo parecía, bueno, se venía la noche, y creo que hay que tener decisiones y convicciones muy firmes para plantarse, para solicitar el dinero que le den y el resto decir, bueno, yo lo voy a poner de mi administración, hacerlo todos los esfuerzos necesarios, y así les dijo, el dinero que haga falta para esta obra lo voy a poner de mi administración, habrá que tener en cuenta gastos, digamos, que por ahí se hacen y pueden ser sustituidos, porque no se va a ajustar sobre lo que no se debe, pero sí ofreció lo ofreció de esa manera y así la sacó. Lo más importante que tiene que entender el vecino, que por ahí no está tan informado, es decir, cuando estaba caída se reunió, fue a infraestructura, pero, y ahí hubo una segunda reunión en donde se reunieron las partes, la empresa a la que se le había adjudicado la obra, el gobierno municipal y el gobierno provincial. Y ahí decidieron mejorar, relicitar, pero de alguna manera ahí, con el aseguramiento primero de que la empresa conocida es la misma que hizo la terapia intensiva, que ya la conocemos, que ya está al ida y vuelta, que son serios, ya conocemos el trabajo que hacen. Claro, y que además califican, porque sabemos que califican. Entonces, ahí está la cuestión, y hasta lo que yo sé, es una obra que estaba adjudicada en unos 13 millones de pesos, que va a salir entre 15 y 16 millones de pesos, ¿no? Sí, entonces, ahí está la diferencia, y según dijo Alejandro, en unos 10 días ahora, serán 15 en aquel momento, desde Infraestructura o desde la provincia de Buenos Aires, le van a decir, lo pone la provincia o lo tenés que poner vos, ya sea de los 20 millones que te vienen en Infraestructura o de lo que ya vos puedas. Ya se lo ofreció, porque hasta de última lo puede hacer desde la coparticipación. Claro. ¿Sí? No nos olvidemos también, Alfredo, que a lo mejor me voy a meter en otra cuestión, pero sin salir de esta. Cuando se termine la obra del barrio 25 viviendas, la Municipalidad de General Alvear recupera la capacidad de endeudamiento en 10 millones de pesos otra vez. Uh-huh. Entonces, el hecho de tener las cosas en orden, el hecho de hacer las cosas prolijas, hace también que el municipio, digamos, goce de la confianza a los ojos de los organismos de control económico. Entonces, el municipio está en posibilidad de endeudarse. Endeudarse, para el caso que lo tenga que hacer Alejandro, en salud, no lo duda. Como no dudó en encarar cualquier obra, mucho menos para... Yo digo su hospital, no porque sea propiedad de él, sino porque él lo siente como su casa, ¿no? Un profesional de la salud, donde trabaja todos los días, donde el único lugar que tenemos para ir cuando tenemos alguna dolencia, creo que tiene que ser el mejor, el mejor que se pueda, no, el mejor, hay que ponerse el norte así, que sea el mejor. Hablaste de viviendas, y a veces se pone difícil, yo siempre veía, siguiendo atentamente lo que se hace a través del gobierno municipal, de las administraciones, el esfuerzo que se hizo cuando ni en el país ni en la provincia de Buenos Aires había dinero para construir viviendas y prácticamente era nula la construcción de viviendas en los distritos. Acá los ponchazos, como se pudo, se fueron haciendo viviendas. Y yo digo que es difícil a veces decir esto cuando hay tanta necesidad, ¿no? Cuando el que está escuchando ahora dice, pero yo estoy inscripto hace no sé cuánto y no me dan nada, un montón de cuestiones que uno hasta lo puede entender, pero así todo se está avanzando en la construcción de 25 viviendas, se afectaron los terrenos, se favoreció tanto, se los cobró 100 mil pesos, una suma que en el mercado que hay actualmente inmobiliario en Alvear es imposible comprar nada, se los ayudó tanto cuando hasta se decía que no se podía hacer, ahí se van a construir otras en el Procrear. El Procrear, hay 17 viviendas en este momento, vamos a firmar la número, sí, 17 mañana. Muy bien. Ya se, digamos, no se cayeron. La gente que estaba inscripta optó, claro, por construir, por hacer otro tipo de construcción, uh-huh, en otro tipo de terreno. Uh-huh. Cuestión que nosotros no, claro, no objetamos, está, al contrario. Claro, claro. Ellos se procuraron su propia solución. Así que quedan terrenos ahí ahora. Van a quedar terrenos, lo vamos a manejar del mismo modo. Claro. Yo entiendo que tiene que haber una mente en el gobierno nacional que se dé cuenta de que Procrear es una herramienta brillante, sin pertenecer al gobierno anterior, desde lo ideológico ni nada, cuando las cosas se hacen bien. Sí. El resultado que nos ha dado desde el punto de vista de la solución a vivienda, Procrear, además la seriedad que tuvo el programa, la seriedad no hay un solo caso en donde acá no había manera de tocar a alguien, nada, para que te destrabe nada, no había manera, nada. Y la obra, viene el sobrestante o el inspector, constata que la etapa está cumplida y dentro de los 10-15 días a los 3, Diego, yo tuve la experiencia y te aseguro que fue impresionante. Y ver por ejemplo que puedan llegar a la casa propia gente joven que trabaja en distintos ámbitos, que trabaja en el Estado, que trabaja en el comercio, que trabaja por cuenta propia, la verdad que a mí me ha tocado firmar y que los escribanos digan, mirá la edad que tenés y ya accediste a tu escritura de tu casa, te vas en tu casa. Yo lo miraba con cierta, digamos, con cierta envidia o sana envidia, porque estoy cerca pero todavía no llegué a la casa propia, y la verdad que visto desde todo punto de vista, Procrear ha sido una herramienta fundamental para dar solución. Sí, el tema es que a Procrear no llegan todos y el Estado tiene que velar por esos que no llegan, y la emergencia habitacional está cubierta, estamos Participé de una reunión en el Estado Nacional donde le ofrecieron a Alejandro un número importantísimo de viviendas para la emergencia habitacional. Hay que cumplir ciertos requisitos. Yo, por una cuestión de respeto hacia la figura del intendente, no lo voy a anunciar ahora. Pero para dar solución a la gente que no llega a nada, que no puede, que no califica para un crédito. Que no califica en un crédito, que no tiene la posibilidad de abrir cimientos porque su bolsillo no se lo permite o está pasando por un mal momento, va a haber una solución para ellos también. Por ahí vamos dando pasos firmes, lentos pero firmes. Tenemos que administrar mucho la ansiedad, el tema del programa de lo que estamos manejando como primero la casa. Va a ser una realidad dentro de muy pronto. Ya se tendió la red de agua en los terrenos de bienvenido. Está viniendo la luz prontito. Ni bien tengamos la luz, va a haber eso va a ser una revolución. Van a florecer casas como lo hicieron en el Procrear, como lo hicieron a lo largo de la historia, porque uno no vino a inventar nada, sino que vino a tomar de lo mejor de las cosas cuando se hicieron bien. Hay que seguir haciéndolas bien. Y esos terrenos, ¿de qué manera se van a ir adjudicando? Los terrenos se van a ir vendiendo, digamos. En la medida de que haya iguales, es decir, que haya más terrenos que gente, habrá que sortearlos para que haya justicia. Claro. Y en la medida que podamos, los vamos a ir se van a ir otorgando de acuerdo al programa que puedan hacer. Si vos estás en condiciones de levantarte de tu casa, ¿cuántos están en esa condición? Bueno, se pondrá un número. Si vos estás en condiciones de adquirir una vivienda industrializada, como vivienda, por llamar un caso, las viviendas Roca que se hicieron para la emergencia habitacional, que son espectaculares, son con unos estándares de calidad muy buenos, si vos llegás a eso... Y que siempre está latente la posibilidad de mejorarlas. Hay que buscarle la posibilidad a todos en la medida, en la medida que puedan. Pues yo no puedo encarar hacer meter en un crédito a gente que no lo va a poder pagar. No. Yo no puedo meter un asalariado que está pagando un alquiler a hacerlo pagar ahora. Esas viviendas sociales, ¿cuántas fueron en total? No lo tengo presente. Fueron 14. 14. De las cuales vinieron 13 y tenemos, porque nos tocó también, cuando iba a venir la número 14, nos tocó la inundación de Luján. Bueno, estas viviendas sociales, que no sé cuánto dinero le salieron a la verdad, la provincia vinieron las viviendas. No, a la gente. Las que están adjudicatarios, nada. Cero pesos. Nada. En un terreno que ya tiene un costo elevadísimo. Y esas viviendas que siempre le van a dar la posibilidad a ellos de mejorarlas, sea con cobertura, con lo que sean, viviendas que tienen hasta 4 habitaciones, es una cosa muy, muy, muy buena. Te traslado el pensamiento de algunos que me lo han hecho llegar en otros momentos, ¿no? No ahora, ayer, pero en estos días antes, que me decían, ante la posibilidad de que el gobierno tenga terrenos para venderle, que como siempre lo hacen, lo empezarían a pagar al terreno cuando estén viviendo. O dentro de los 24 meses, como hemos establecido. ¿Qué posibilidades hay de que el gobierno pueda, no sé si crear un tipo de cooperativas, pero pueda adquirir una bloquera si es que la actual no funciona? Y que ellos mismos puedan ir a cada 10 personas, construir sus bloques, ustedes proveyéndole el material, aún vendiéndoselos, pero trayéndolos a la arena, a la cal, a granel, que le va a salir mucho más barato. Eso es algo que muchos sueñan y piensan. Sí. Y que ellos mismos se la construyan después. Entre los 10, hoy quedó sorteado Juan Pablo Grassi. Y entre los 10 le ponemos toda la fuerza para hacerle a él, que hoy está en condiciones de ir pagando eso. Después le va a tocar a Juan José Guillén, después a Diego Garavento, y se arman cuestiones que no son tan fáciles, porque uno lo dice así, dice, bueno, vamos a hacer magia y vamos a hacerlo, pero es muchos lo piden a eso. Alfredo, yo la verdad que como buen futbolista que sos o que has sido, si te habremos sufrido en tarde de domingo, me has tirado, me la diste redondita, porque el viernes 13 viene gente de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Acción Cooperativa. Estamos por detrás de crear una cooperativa, no puntualmente de vivienda, eso está muy, muy fresquito. Pero yo te voy a devolver la pared redondita como vos me la diste, diciendo que si nos juntamos 10 alvearenses, no más, 10 alvearenses y armamos una cooperativa, Alvear puede ser revolucionario en cuanto a la construcción de vivienda. Porque el sistema es solidario, como vos decís. Hoy nos juntamos los 10 para que Alfredo Espino tenga su casa, pero Alfredo Espino se va a juntar después con nosotros 9 para que Juan Pablo Grassi tenga su casa. Y después nos vamos a juntar para que Juan José Guillén tenga su casa. Si una cooperativa de vivienda abarata los costos, una cooperativa de vivienda puede comprar los materiales en Alvear, y sabemos lo que eso significa. Una cooperativa de vivienda puede, puede celebrar convenios con el municipio en cuanto al acceso a la tierra, porque no se estarían directamente, yo le otorgo la propiedad a la cooperativa y la cooperativa después se va a encargar de todo. La verdad no es que le va a aliviar el trabajo al Estado, sino que el Estado puede acompañar de otra manera. Lo que hay que tener es espíritu asociativo. Hay que darse cuenta de que cuando uno hace un esfuerzo y llega, imagínense lo que pueden ser 10 esfuerzos juntos. Nadie se ha puesto a pensar. Ojalá quienes me lo han planteado en estos días nos estén escuchando, y si no me va a quedar la nota. Desde ya me vayan a ver en cualquier momento. Tenemos absolutamente todas las herramientas para crear una cooperativa de viviendas. Absolutamente todas. Desde el acompañamiento del subsecretario Diego Mojilaski, a quien conozco desde la militancia, y también a Javier Guidi, que es el técnico que se encuentra en Las Flores, porque nosotros dependemos de Las Flores. Y nos van a brindar todo el asesoramiento, todo lo que tenga que ver con los papeles. En cuanto a lo material, el intendente está más que dispuesto, porque no hay que buscar, el Estado no tiene la varita mágica para solucionar el tema vivienda. No. Lo que estamos haciendo es administrando en un momento de crisis terrenos que el municipio tiene, que gracias a Dios están con los papeles al día, Alfredo, porque podemos ir hoy, ahora ya, cualquier escribano del país y firmar 79 escrituras, además de las que ya se están firmando. Los terrenos del barrio de Bienvenido son 79, menos los espacios comunitarios, espacios verdes, quedan 75. Quiere decir que el intendente Celillo hoy, si quiere firmar 75 escrituras, la firma. No cualquiera puede hacerlo, porque también tenemos que tener las cosas en orden para que salgan mucho más rápido, y porque la gente con la escritura en mano sabe lo que sabe. Sin ánimo de criticar a nadie, pero destacando lo que se hace bien. Y digo, el tema del cooperativismo, si lo sabemos utilizar, si nos animamos a hacerlo, verdaderamente puede llegar a ser algo que la gente al ver no tiene noción de lo que puede llegar a lograr. Alfredo, yo la verdad recojo el guante de lo que vos me planteás, muy buena, la verdad, porque... y me ofrezco a participar y ayudar en la creación, hacer el seguimiento, obviamente que el intendente va a estar más que de acuerdo con esta propuesta, porque siempre tenemos, nosotros tomamos la idea del Banco Municipal de Tierras de Olavarría. El Banco Municipal de Tierras de Olavarría venía no solamente con la cooperativa de vivienda, que nosotros todavía no pudimos armar, sino que también venía con la proveeduría de materiales. Mirá de lo que se puede encargar una cooperativa. Sí, claro. Pero bueno, eso está al alcance de alvearenses que se quieran juntar, gente que conozca de albañilería, no tiene por qué tener nociones de derecho cooperativo, porque para eso está el Estado, que tiene la obligación de asesorarlos. Es una institución de economía solidaria, de manera tal que los impuestos y todo lo que tenga que ver con los organismos recaudadores no tiene tanto problema. Y tienen que pensar en una cosa, que aquella gente que ha trabajado siempre y lo ha hecho bien, pero que ha sido empleado o peón, tenga la posibilidad de verse como una persona que genere cosas, que genere emprendimientos, que tenga una visión empresaria, pero que solos no son nada, pero entre 10 son un montón. Sí, claro. Eso es lo que excelente hay. Excelente noticia, te voy a mandar un par que van a ir a hablar mañana con vos. Obviamente, realmente... de 5 o de 6 lo encaramos también. Hay que hacerlo de forma ordenada, los papeles los tenemos, el asesoramiento desde el Estado lo tenemos, el acompañamiento del Estado provincial lo tenemos, así que lo único que tiene que tener, traer es la voluntad de hacerse la casa. Excelente. Ahí alguien me sopla y me habla de una posibilidad de una inversión muy grande de una empresa privada también en vivienda. Sí, eso es cierto. Eso le fue una, hay una inversión de aproximadamente 14 millones de pesos para otorgar en financiación en General Alvear en materia de vivienda. Uh-huh. Es una empresa privada. Dentro de las encuestas de vivienda que se han hecho, la gente que fue a inscribirse, se ha llamado personalmente a aquellas personas si están dispuestas, digamos, a encarar esa situación. Y hoy por hoy, de eso se estaba encargando Marcelo Lacelli, que lo ha hecho con mucha responsabilidad. Aproximadamente 40 familias están en conversaciones y han, digamos, prestado en principio su... han manifestado su voluntad de llegar a esa casa. Las casas son viviendas industrializadas, las prefabricadas, sí, sí, que no estamos hablando de una prefabricada tipo de hace Pablo Marín, 30 son, ¿no?, atrás. ¿Así en seco o no? Son las viviendas de la emergencia habitacional. Esas son las básicas, digamos. Uh-huh. Cada familia puede elegir si quiere comprar la que tenga un poquito más de cosas, la que tenga muchas más cosas. Y es como un auto, te compras el base, te compras el del mediano y te compras el full. Uh-huh. Están en un valor estimativo total de 280 mil pesos. Es la casa estándar, digamos, la vivienda estándar, de ahí hacia arriba, pero con todo, Alfredo. ¿Todo qué quiere decir? Grifería, sanitarios, todo, instalación eléctrica. Uh-huh. Llave en mano, se entrega de ese modo. Llave en mano. Uh-huh. Una posibilidad también muy importante. Con financiación a 6 años. Y ya hay 40 familias. 40 familias interesadas. Vamos a ver cuántas. Sí, cuántas quedan en el. Esto es para gente por ahí que no puede acceder a un crédito hipotecario, sí, sí, las que no llegan. Sí. Pero que están en condiciones de pagar la cuota, encarar otro crédito. Sí, sí, claro, ¿sí? Sí. Es una cuota aproximadamente 3.800, 4.000 pesos. Uh-huh. ¿Sí? Por ahí es un alquiler caro. Alquiler barato, no sé si es muy caro. Porque... Es decir, para que la casa se construya, Alfredo, para que vengan a construirte la casa, hay que integrar el 30% del valor total. El 30 decir, y te la ponen. No es que vos tenés que tener 65.000 pesos, sí, en la mano. Vos, si te anotás hoy... Sí. Y empezás a pagar hasta que llegás. En 6 meses. Vos decís, el 30% es 65 mil pesos. Sí. Ya sacaste la cuenta. Pero no necesitas ponerlo hoy. Vos lo vas poniendo todo lo que vas teniendo y cuando cubrís ese 30% viene. Cuando vos llegás al 30 te lo hacen. O en 6 meses desde que arrancaste. ¿Y en qué terrenos? Los de terrenos de bienvenida. Los terrenos de bienvenida. Sí, vale. Sí. Otra. Obviamente van a tener los servicios esenciales. Sí, agua. Sí. Y energía eléctrica, además de la obra de cloaca que ya está viniendo. Bueno, realmente una excelente noticia que nos casi nos llevamos por delante, ¿no? Estas dos últimas, la de la cooperativa y esta inversión. Sí, cooperativa tengo que decir que es un, digamos, es un, prácticamente le has dado el puntapié inicial, porque por ahí yo no había tenido la posibilidad de hablar con amigos o con vecinos de Alvear de esta situación y vos que andás en todos lados, que tenés gente conocida en todos lados, has recogido, digamos, la inquietud y nosotros tenemos una solución para esa inquietud. Muy bueno. Bien. Ayer estuvo Bernabé Leinen aquí, que es secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, y planteó por primera vez, de alguna manera, su descontento, personal al menos, con el aumento otorgado por el intendente. Y lo hizo en los términos que ustedes lo sabrán, lo habrán escuchado, está en nuestra página web, no vale la pena que yo lo repita. ¿Les molestó a ustedes? ¿Cómo tomó el gobierno municipal esta convocatoria de asamblea extraordinaria del gremio para plantearle a los empleados, de alguna manera, la posibilidad hasta de tomar alguna medida de fuerza? Porque él lo dijo, su pensamiento quedó claro, es quite de colaboración, es lo que va a plantear él. A mí me quedó claro, por lo menos, es decir, que él hoy le va a decir a la gente, bueno, vamos a quitarle colaboración 2 horas por día, 3 días por semana primero, creo que dijo, después 4, después 5, después, bueno, más. ¿Cómo lo tomó el gobierno? Bien. Alfredo, hay que ser coherente con cómo ha venido desempeñándose el gobierno del doctor Cellillo en cuanto a las situaciones conflictivas. Alejandro Cellillo es un hombre, por sobre todas las cosas, de diálogo. Diálogo que no ha roto absolutamente con nadie, mucho menos con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Yo creo que le causó sorpresa por ahí algunas, digamos, algunas manifestaciones, como que, digamos, se cerraba la instancia de diálogo que Alejandro nunca clausuró en ningún momento. Solamente manifestó a qué estaba dispuesto a ofrecer como aumento y qué es lo que podía hacerlo desde el punto de vista de la administración, porque una cosa es darle aumento a los municipales y otra cosa es comprometer las arcas del municipio y después no poder pagar. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que los reclamos de los trabajadores cuando tienen que ver con el salario, cuando tienen que ver con la situación laboral, son legítimos. Nunca vamos a criminalizar, por así decirlo de alguna manera, el reclamo justo de un trabajador, porque todos lo hemos sido, todos lo somos, y nos toca por ahí estar de este lado del mostrador. Hay otra cuestión que es mucho más importante y que Alejandro lo planteó, pues yo he participado de las reuniones. Quiero decir que no tengo absolutamente nada personal en contra de ni de Bernabé, que es el secretario normalizador, digamos, ni de Miguelito Dornaco, que es quien está haciendo por ahí encarando la actividad gremial, ni mucho menos Jorge Pina, quien conozco de otros ámbitos y es un trabajador del municipio ejemplar. Lo que sí puedo decir es que Alejandro interpretó como que el diálogo se rompió, ¿no? Porque si uno va a plantear una asamblea para manifestar un descontento, están las posibilidades y todo el mundo lo puede hacer. Ahora bien, Alejandro, desde que comenzó el gobierno en diciembre de 2011, nunca escatimó dialogar absolutamente con nadie entre los sectores gremiales, ya sea la Unión del Personal Civil de la Nación, la Asociación de Trabajadores del Estado y el Sindicato de Trabajadores Municipales. Ha recibido a todos por igual. Desde que Alejandro asumió, nosotros no le hemos exigido con vehemencia, o Alejandro no le ha exigido con vehemencia, que se normalice la situación del sindicato, porque hoy hay autoridades normalizadoras que gozan de legalidad, pero hay que separarlo de la legitimidad. La legitimidad está dada cuando todos los trabajadores agremiados acompañan a través, ya sea de una elección, de una asamblea, una comisión directiva que los conduzca. Esto no tiene nada de agresivo, ni mucho menos. Lo que digo es, un intendente elegido por el pueblo, totalmente legitimado, que revalidó su título, siempre los ha recibido, ha dialogado, han planteado algunas divergencias, ha habido discusiones sanas entre lo que debería haber y lo que no debería haber. Estamos en medio de una negociación colectiva respecto de un convenio colectivo que bueno, tiene sus grises, sus bemoles, y donde por ahí hay posiciones encontradas, digamos, ya sea desde los empleados, desde el sector del sindicato o de la autoridad normalizadora del sindicato y el municipio. Pero también tenemos, hay la obligación del gobierno es velar por la sana administración. Entendemos que hay cosas que obviamente no se pueden contemplar, se pueden dialogar, pero habrá que solucionarlas de otro modo, y que también tienen que participar los representantes del pueblo. Aunque, como bien dijo, yo escuché un momento Bernabé, cuando si suscribís un convenio colectivo de trabajo, lo hace el gobierno, con presidencia del Consejo Deliberante, con las autoridades gremiales. Ese convenio se lleva al Ministerio de Trabajo y se homologa, y cobra fuerza de ley para las partes. Quiere decir que cuando no se cumple, no se estaría cumpliendo con una ley. Pero para celebrar un convenio colectivo tenemos también que tener la regularidad en cuanto a la situación jurídica, porque a nosotros no, a mí no me corresponde, yo no soy agremiado al sindicato, no tengo por qué juzgar una institución en la que yo, a la que yo no pertenezco, pero sí como Estado tengo que pedir que quien viene a sentarse a la mesa esté legitimado por sus compañeros, situación que no dudo que a lo mejor así va a ser, porque quienes son hoy autoridades pueden ser legitimados en el día de hoy, pero convengamos, el intendente tiene tanto los papeles como la legitimidad. Hoy creo que le corresponderá a los empleados municipales legalizar lo que ya está legalizado y legitimar a las autoridades. Siempre, bueno, yo no tengo el estatuto, pero no sé si las asambleas extraordinarias tienen que convocarse con cierta formalidad, con un cierto tiempo, que dé la posibilidad, tienen que tener un orden del día que aparentemente está planteado. Y bueno, serán los trabajadores los que decidan su, los que decidan su futuro, cómo van a encarar la cuestión, si van a ir a la medida de fuerza, si creen que este gobierno obviamente está haciendo las cosas de manera tal que valga la pena una medida de fuerza, si creen que el intendente ha agotado las instancias de diálogo, cosa que yo desmiento categóricamente. Alejandro nunca va a renunciar a dialogar ni a buscarle una solución, porque le ha encontrado solución a todas esas, ese tipo de situaciones. Y también tengo que decir que desde, desde las épocas de Gustavo Marcos, que fue quien dio el primer gran aumento sobre el básico, dándole un poco de dignidad al sueldo del trabajador, el intendente Celillo, no sé si estoy en condiciones de decir que ha sido el que el intendente que más ha aumentado en la historia el sueldo básico de los empleados municipales. Hemos ido, hemos tratado de ir como gobierno delante de la inflación. Un empleado municipal, cuando Alejandro fue electo, cuando asumió la intendencia en el 2011, percibía como básico 1.600 pesos de bolsillo. Hoy, con el aumento del día de hoy, estamos llegando a los 5.000, casi 5.500 pesos. Yo quisiera por ahí también, las comparaciones son odiosas, pero en qué situación están los municipios de alrededor. Sabemos que el salario de los municipales siempre ha sido relegado en todas las épocas de la historia, pero también tenemos que decir con orgullo y satisfacción que como gobierno municipal Alejandro Celillo ha cumplido con los trabajadores municipales. No solamente en cuanto a mejorar el sueldo básico, sino también el hecho de tocar el sueldo básico le daba más dignidad a lo que percibían los jubilados como, como retribución por haber trabajado toda la vida y haber acompañado, digamos, haber cuidado de este pueblo. Yo también conocí gobiernos con los mismos integrantes del sindicato, donde el básico no se tocaba, donde la gente se jubilaba y cobraba miseria, donde he visto jubilados municipales llorar por lo que les ha tocado cobrar, porque antes cobraban horas extras y alguna bonificación no retributiva, y resulta que para el mes a mes era flor, pan para hoy y hambre para mañana, y así fue. La reivindicación de los trabajadores por ahí, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Me alegra que el sindicato se haya movilizado, pero también creo que hay que hacer justicia con la historia y hay que decir la verdad. Tenemos un intendente que ha reivindicado la dignidad de los trabajadores municipales a través del salario, a través de la vestimenta, porque estimo que a todos los municipales se los ha asistido como corresponde con la ropa. Donde no hay trabajadores, que si hay alguno, por favor que lo haga conocer. Si trabaja en la misma, si presta el mismo servicio, cobran la misma bonificación. Eso ha sido una orden del intendente. Tratar de que los que se vayan a jubilar o estén por jubilarse puedan hacerlo en la categoría, en la categoría inmediata superior, para que la jubilación sea un poco más. Yo creo que en cuanto a reivindicaciones laborales, hay muy pocos gobiernos que puedan hacerle frente, digamos, hacerle roncha a lo que ha hecho este gobierno. Después, que es poco, 10%, sí es poco. Es verdad, pero es lo que se puede dar. Y que Alejandro va a estar en condiciones de seguir aumentándolo durante el año, de eso se los puedo garantizar. Me ha dado la posibilidad de conocerlo y sé las reacciones que tiene, sé cómo las decisiones políticas que enfrenta, y si él se comprometió a que vamos a andar cerca del 30% cuando termine el año, que no les quepa ninguna duda que van a tener a fin de año un total acumulado de cercano al 30%. Lo demás, existe no solamente la libertad de reunión, existe la libertad y de peticionar a las autoridades, existe el derecho de protesta y va a estar garantizado. Ningún municipal va a ser castigado por pensar distinto que el gobierno, como no lo ha sido desde que Alejandro Cerillo pisó la municipalidad. Todos tienen el derecho de ejercer la ideología que quieran, siempre cuando termine el horario de trabajo. Diego, ayer creo que de alguna manera sobre el final lo planteó Bernabé, pero ahora Miguel Dornaco, quien vos nombraste recién, pregunta, dice Alfredo, preguntale si cree, Diego, que es justo el 10% de aumento y si está de acuerdo que por una decisión política de meter 190 empleados municipales y por culpa de eso no se puede dar un buen aumento. Meter 190 empleados municipales no es así de cierto. Creo que se cayó por ahí varias sotas. El Estado tiene que velar por aquellas personas por ahí que no la están pasando bien. El 10% del aumento municipal, yo puedo decir que es insuficiente, sí, desde luego que es insuficiente, a lo mejor es el que podemos dar. Y también creo que en otras épocas, cuando se aumentó la planta del municipio, no había la misma calidad de protesta. Es más, no había protesta porque había un sistema perverso que quitaba horas extras, que quitaba bonificaciones y que le impedía a los trabajadores hacerlo de ese modo. Yo no sé si vos te acordás, Alfredo, que todo se subsumía a el aumento de tasas, de donde se iba a sacar los aumentos, y que los empleados vayan e insulten a los concejales. Esa era la lógica. Acá, tanto los trabajadores como los concejales tienen la libertad de ejercer su actividad como más lo quieran. También no le quito justicia al reclamo, porque es verdaderamente justo, y no voy a entrar en una polémica personal, porque son personas a las que aprecio y con las que tengo diálogo y voy a seguir teniendo el diálogo, pero creo que también hay que reafirmar situaciones donde hay que hacer justicia, porque estimo que estamos con el sueldo de los municipales, el sueldo básico está prácticamente a la altura del salario mínimo vital y móvil. Yo quiero que me digan cuántas municipales están en condiciones de tener a sus empleados dentro del mínimo vital y móvil. ¿Qué hace falta más? Seguro que hace falta más. ¿Que hay gente que está comprometido sus salarios con por ahí con alguna deuda, con algún crédito? También es cierto. Pero también hay que destacarlo esto. No son 190 empleados más, esa es una cifra totalmente equivocada, discrepo y puedo acreditarlo. También discrepo por ahí que nadie le niega la posibilidad de sentarse al diálogo, pero también Alejandro ha planteado la necesidad de decir, bueno, ¿yo con quién me estoy sentando? ¿Qué grado de legitimidad y representatividad tienes quien se sientan conmigo? Yo los respeto, los recibo, dialogo, pero también merezco, por respeto a ese diálogo, porque no está sentado con alguien que se metió al municipio de Prepo, está sentado con alguien avalado con los votos del pueblo. Entonces también tiene quien se sienta a negociar debería estar avalado por los votos y la legitimidad de sus compañeros de trabajo. Muy claro y contundente. Bueno, hoy será la asamblea, creo que es a las 6:30 de la tarde, esa puerta absolutamente cerrada, nos dijo una vez que no nos van a dejar ingresar ni a sacar una foto para, no sé, proteger la identidad de quienes vayan y demás, cuestión que no nos queda otra que aceptar, se lo dije ayer, pero después sí vamos a tener el resultado, así que vamos a estar muy atentos en el día de hoy a ver qué es lo que ocurre o qué dice el empleado. Que insisto, yo hoy... me permite, sí, interrumpirte, Alfredo, sí. Y en honor a la reunión que van a celebrar los trabajadores, que están en todo su derecho, que aquel trabajador que sienta de algún funcionario del municipio le puede insinuar que por hablar, por decir o por participar vaya a tener alguna represalia, lo haga saber al municipio y lo haga saber en los medios. Lo comprometo la palabra del intendente porque sé cómo piensa, y comprometo mi palabra a resguardar y custodiar la libertad que quieran tener para hacer todas las los reclamos y para volcar todas las ideas y para asistir. Acá no va a haber una cámara ni nadie enviado a mirar a ver quién va, quién no va, quién habla, quién no habla. Que se expresen con total libertad. Es decir, en un país manejado por tres tipos, ya sabemos la cantidad y lo que le costó a los argentinos. Acá nadie maneja más de prepo las cosas, ni las maneja tampoco apretando al otro, y mucho menos al que trabaja, porque eso es perverso. Que se sientan con total libertad, Alfredo. Perfecto. Si es una decisión de las autoridades de que tiene que ser a puerta cerrada, que sea la decisión de los de las autoridades normalizadoras del sindicato. Pero no porque un Estado municipal o porque las autoridades del gobierno municipal vayan a estar preocupadas por quién dice o quién no dice. Alejandro Celillo se presentó en elecciones libres y le ganó a sus adversarios circunstanciales y ahí terminó la cuestión. Ahora hay que gobernar para todos, hay que trabajar para todos y que los laburantes se expresen con total libertad y que pidan y que exijan lo que tengan que exigir. Me parece perfecto, valoro esto que agregás. Como dije hoy, cuando de alguna manera hice un pequeño editorial tratando este tema del aumento del 10%, porque hoy lo están cobrando los empleados, cada vez trato de hacer menos periodismo de opinión por un montón de cuestiones, pero en este caso creo que amerita que yo la haga sin el ánimo de que todos los que están escuchándome piensen lo mismo, y mucho menos los empleados. Yo hoy dije que a mí también me parecía poco el 10% de aumento, pero a Alejandro le debe parecer poco, no es que le parezca poco solamente a los trabajadores municipales. Y como bien has explicado hoy, y me parece oportuno, es porque era el que se podía dar. A mí, personalmente, me dolería como alvearense, ¿no?, como comunicador social, y que hoy todos esos empleados a que este intendente les dio más de un 300% de aumento, que hoy se decida provocarle un problema, porque si le hacen un paro, un quite de colaboración y demás, es un problema. Ojalá que hoy no se politice la situación, que ojalá que hoy se deje expresar a todos los empleados que concurran, que yo no tengo dudas que eso va a ocurrir, y que el empleado tenga en cuenta los antecedentes. Yo lo entiendo al empleado, no es que no te entienda si me estás escuchando y me estás puteando porque hoy recibiste solamente un 10% y las cosas a vos te aumentaron un 40%. Eso lo super entiendo, pero creo que en líneas generales el empleado piensa esta situación, que putea un poco, sí, seguramente putea un poco porque tenía otras expectativas, tal vez esa del 20 que decía Bernabé y que hoy le significaba un poco más de aumento, pero también va a pensar hoy, después de escucharte a vos que traes la palabra de Alejandro, que se le ha aumentado de 1.600 a 5.500 el básico, que eso se va a ver beneficiado después en la jubilación, y que tiene la intención de seguir aumentando, que hoy no cerró este aumento y ya no va a haber más aumentos en el año, y que es lo que puede dar para no sufrir un descalabro en la administración municipal. La discusión de los nombramientos debe ser otra, y la harán quienes correspondan. Digo esto porque me parece que es lo que pienso. Yo tengo cerca, muy cerca, una empleada municipal y hoy cobró con alegría y no es del palo. Y entonces eso me hace pensar, porque me mandó un mensaje incluso, me hace pensar, pucha, no estamos, no, o sea, yo sé que son el empleado que menos cobra, pero eso es, lo tendrían que revisar por qué. Y creo que a partir de la charla que mantuvimos nosotros, porque cada intendente yo creo que va a quedar en la historia por alguna cuestión, naturalmente, Aldo por la obra pública y la transformación de General Alvear, pero el mismo Aldo jamás le debe haber otorgado un sueldo al básico, un aumento de sueldo al básico municipal, y si lo hizo fue muy poco. Y el empleado municipal volvió a ser tenido en cuenta en ese aspecto por Tato Marcos, en una primera instancia, que hizo un aumento súper, no me acuerdo yo el porcentaje, me gustaría que alguien me lo diga, pero fue súper en aquel momento, y en un momento embromado, donde, sin aumento de tasas, donde Tato tomó un fierro caliente por la renuncia de Aldo, todos esos scratches que no sé si te acordás vos. bueno, este es un quilombo que pasó en Alvear. Ojalá que eso no volvamos a tenerlo, y que hoy se defina, se hable, estamos en democracia, se va a aceptar cualquier cosa, pero que ojalá el empleado hoy tenga en cuenta todo lo que le va a plantear el sindicato, pero que también recuerde cómo estaba en el 2011, cómo está ahora, y que, insisto, para mí esto es muy importante, que lo debe tener en cuenta hoy cuando vaya, que el intendente no cerró ningún tipo de diálogo ni de negociación, está abierto a todo, y está, uno imagina esto, relojeando qué es lo que va a pasar con la economía del país, en qué proporción va a venir el giro de la coparticipación, si le van el Consejo Deliberante le va a aumentar las tasas o no, porque esto va a ser definitivo para que se pueda lograr un nuevo aumento, y un montón de cuestiones. Esto es como reflexión, vos pensás diferente, yo te lo acepto, te estoy diciendo a vos que estás escuchando la radio, pero es lo que sinceramente pienso, insisto, con la autoridad que me da, por ejemplo, tener a alguien cerca, muy cerca, y que hoy me haya escrito un mensaje cuando cobró contenta por esta situación. Muchos no lo estarán, pero todos deberán coincidir, yo creo, porque he hablado con muchos empleados municipales peronistas, con muchos, no solamente ahora, sino antes también, y decían, la verdad, yo a Alejandro le voy a reconocer siempre que nos ha aumentado un 30% anual el sueldo durante casi todos los mandatos, o más, pues si tenemos en cuenta que ha sido un 310%, sí, sí, el incremento ha sido es mucho más importante. Así que bueno, nada, yo quería decir esto porque es lo que pienso, y acepto cualquier otra situación, cualquier otro pensamiento, pero indudablemente hay algo de lo que yo digo que no se puede. Las dos cosas, es decir, pues yo estoy diciendo, el 10 es poco, sí, es poco. Es poco, se lo dije a Alejandro, es poco. Pero él me dijo, Alfredo, no puedo otra cosa, y garantizar un aumento que no se puede dar sería irresponsable, porque ahí estaría más que complicado. Alfredo, permitime, coincido en tu reflexión. Lo que pasa es que a mí me comprenden las generales de la ley, yo formo parte del gobierno municipal, y obviamente, además de por ahí no compartir las medidas, soy el encargado de garantizar de que los empleados municipales puedan hacer, digamos, todos los reclamos que esté dentro de la ley. Permitime decirlo, hace 40 días atrás no se sabía si venía la coparticipación. Sí, claro. Sí, no se sabía si iba a poder cobrar. Entonces, cuando uno tiene la administración ordenada de venir de una catástrofe económica, de haber recibido una provincia que no se sabe, que se llevaron hasta los cuadros, Alfredo. Hay oficinas que se llevaron los cuadros, quedaron los taruguitos puestos en la pared. De llevarse como se llevaron la provincia, verdaderamente vergonzoso, yo no creo que haya sido la intención ni la orden de Daniel Scioli, porque era un gobernador con el que había una buena relación, de recibir una provincia caótica. Hoy hay un intendente que está aumentando un 10%, también lo ha hecho a veces, ha aumentado el 8%, ha llegado a aumentar el 6%, pero siempre pensando en regularizar y en acompañar el esfuerzo que hacen los municipales. Los municipales estaban sin cobrar horas extras. Sí. Y lo hicieron y acompañaron la medida y sabían que el intendente iba a cumplir con ellos. Hoy están cobrando las horas extras porque hay que responderle a la gente que trabaja. Así se ha manejado Alejandro Celillo en cuanto a la administración y con sus empleados. Después, discutir la si es justo, si no es justo, si es poco, si es mucho, es verdad, hoy por hoy han aumentado tanto las cosas que por ahí un 10% es irrisorio. Pero vamos acompañándolo. Y estoy seguro que a mitad de año o en los meses de mitad de año va a haber otro aumento. Y otra vez van a sufrir un incremento acumulado a lo que ya viene acumulado los aumentos de salarios. pero bueno, la decisión de llamar asamblea extraordinaria la celebramos desde el punto de vista de que se va a legitimar el sindicato, que no, que van a salir de ese empantanamiento de no sé cuántos años, de una situación normalizadora de uno o dos dirigentes.